¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este final de mes de enero, a este arranque de Mr. Virus y también arranque de fin de semana. Ya sabéis que este programa se mueve por la actualidad y se mueve sobre todo por los impulsos que genera la música rock, que ya sabéis que nos encanta degustarla en sus distintas circunstancias, proporciones y sobre todo variedades sonoras. Bienvenidos, Raúl García quien nos habla, la música de Monster Magnet, ese disco que recuperamos llamado Power Trip, a propósito de esa gira que dentro de poquito iniciarán por España Monster Magnet, celebrando ese aniversario de tantos años de buen hard rock, de stoner y de, bueno, sin duda, insinuaciones macarras con alegatos a, bueno, pues a ser malo, a ser malo y también ponerse un poquito de lo que uno le hiciera falta en su momento. Bueno, y hoy en día, pues también uno se tiene que poner con lo que le guste, indudablemente. Y el rock, sin duda, esa es la mejor sustancia a la que podemos acceder para estar entonados. Monster Magnet, que estarán el 20 de febrero en la Sala Central de Pamplona, 21 en Capitol, en Santiago de Compostela, 22 de febrero en Madrid, en la Sala Mon, y el 23 de febrero estarán en la Ramataz 2 de Barcelona, actuando. Bueno, buenísima fecha, sin duda, para que cada uno pueda elegir la suya, la que quede más cercana, o, como hace mucha gente, desplazarse y ver todos los conciertos que uno pueda. El seguidor, el fan, el que disfruta de una banda, hay que respetárselo todo. Y más se lo va a respetar todavía el artista, que lo ve venir a un concierto y otro. Y hay gente, iba a decir, todavía queda gente así. No, cada vez hay más gente que sigue una banda por cualquier sitio donde vaya. Y esto es lo nuevo de Marillion, lo han llamado A Thing of Beauty. Son nueve clásicos de Marillion reimaginados con amigos, hechos en formato de orquesta, con un montón de gente puestos a trabajar para dar un color distinto a canciones que todos hemos oído en sus distintas publicaciones y también en los directos, pero esto orquestado suena de otra manera. Este es el comienzo, se llama Estonia. No one leaves you when you live in their hearts and minds. you might as well talk to the stones and the trees and the sea. Cause nobody knows, and so few can see. There's only beauty and caring and truth beyond darkness. Steve Hogarth from Marillion, and it's a great pleasure to be with you here on Mr. Virus. Bueno, un disco para apreciar, para degustar, para ver cómo brilla, grabado en The Racket Club y los Peter Gabriel's Real World Studios. 80 minutos de álbum, de canciones, pues eso, de Marillion, pero llevadas a otro escenario, en otra visión, otra contemplación, reimaginadas, como ellos mismos dicen, con estos clásicos, con ese cuarteto de cuerda, In Praise of Folly, con Sam Morris en la trompa y Emma Haldan en la flauta, y que bueno, ellos tienen clarísimo que Michael Hunter, que fue el encargado de hacer la producción, y los arreglos de cuerdas nuevos, pues ha conseguido tener una vez más a Marino Enay. Parece que una banda reinventarse es difícil cuando lleva tantos años y cuando ya los hemos visto en tantas ocasiones, con tantos directos, pero lo bueno que tiene una banda como Marillion, ese club particular que tiene, que hace que reúna a miles de fans en cualquier punto del mundo cuando tienen lugar esas concentraciones, es que se llevan un recuerdo distinto y una sensación diferente en el momento y en un lugar. Cada lugar para una banda es distinto a la hora de hacer una actuación. No es lo mismo. Por eso cuando algún grupo saca un disco de refritos de canciones a lo largo de una gira, ya amén, de cuando coge las canciones de recortes de a lo largo de una década, ¿no? Y hace un collage mezclando canciones, eso no tiene vida. Eso es un disco muerto, aunque ponga que es un disco vivo, porque no se respira la sensación de lo que allí ocurrió. Pero cuando tú has estado en un directo de una banda, en un sitio, y luego te vas a otro y sabes que hay discos distintos en vivo, pues si tú los compras, dices, yo estuve allí y lo que estoy escuchando, aunque sean las mismas canciones, respiran distintas sensaciones. Y en ese trabajo de Marillion, A Thing of Beauty, con temas como Estonia, como Collection, Fantastic Place, Ocean Cloud, The Strange Engines, Beyond You, bueno, clásicos, como os he dicho, retocados. Ahora otro de los que son leyenda viva y que, aunque hubo una temporada que estaba callado porque realmente tuvo un problema de salud que le apartó de todo y que de hecho hizo que no siguiera cantando con los Nazareth, pues nos alegra saber que ha vuelto Dan McCafferty con nuevo trabajo. Se llama Nazareth in Back, Last Translation, Last Testament, el último testamento, que ha querido dejar con un toque folk, un toque absolutamente folk. Así parece que te estás paseando por praderas irlandesas. Esto se llama Home is Where the Heart Is. Thank you. Os aseguro que da McAfee, bueno, no estoy convencido de ello, pero no estaba para dar conciertos, dejó de actuar por esos problemas que tuvo de bueno, bajones que le daba naturalmente y que no podía seguir con eso o se iba para el otro lado o se quedaba mal. Bueno, le dijeron que se quitara los escenarios, se apartara y siguió los consejos prescritos por los médicos y ya está. Lo que pasa es que grabar se puede grabar, ¿no? Luego de lo de subir a hacer conciertos, pues me imagino que si lo hacen en solitario, de una manera más, más reposa. Es un disco tranquilo. Iba a decir que no sé si a Leyendas se lo llevarían. A Nazareth sí, claro, con el actual cantante. Pero bueno, todo es posible, ¿no? Leyenda del Rock han confirmado a Mago de Oz, Leo Jiménez, con su último trabajo, que estará presentando ahí, con otras cositas, el Mesías, Banzai, que estará haciendo en su primer álbum, Paco Ventura, que dentro de poquito hablaremos con él, y Adamantia. Son las últimas confirmaciones que hay. A propósito de mencionar Leyenda del Rock. Y lo que estamos escuchando, que me llevaba a sitios maravillosos, ya no campiñas, sino parajes llenos de árboles y vegetación, también os quería comentar esa noticia, que es una gran noticia. O sea, todo el mundo debería ser tomar ejemplo de lo que ha hecho Wacken Open Air al plantar 5.000 árboles en Brasil, y dice que se plantarán más, haciendo un comunicado que, en vista de las horribles imágenes de bosques en llamas, el equipo de Wacken Open Air decidió en diciembre de 2019 abstenerse de enviar los habituales saludos físicos de Navidad, y en cambio el festival unió fuerzas con la rama alemana del Fondo Mundial para la Naturaleza, la World Wine Fund for Nature, y el Instituto Terra, para iniciar una campaña de recaudación de fondos en beneficio de la región de Mata Atlántica, en la selva tropical brasileña. Si todos, sobre todo los que tienen dinero, a través de fundaciones, hiciéramos algo así, conseguiríamos bueno, reforestar y hacer que este planeta fuera más vivo, más limpio y más sano. Lo que pasa es que, claro, dirán muchos, ¿y para qué sirve si luego contraponen los que están ahí arriba las cosas desde los gobiernos y no apoyan? No todos los gobiernos, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto, no voy a explicarlo ahora. Bueno, pues hombre, tampoco hay que quedarse cruzado de brazos. Eso sería la peor de las soluciones. Y esto es un poquito más de directo, en este caso Government Mule. Directos en el Teatro Capitol Bring on the Music, es como han llamado a este nuevo trabajo que editaron hace poco, salido a finales del año pasado, creo que fue, 2019. Ahí estamos, terminando el mes de enero, ya lo he dicho antes, así que está todo muy recientito, y que nos trae una vez más una de las debilidades de quien lidera esta historia, ¿no? Dentro de Government Mule, como es Warren Haynes, quien formará parte de The Allman Brothers Band, pues recuperando canciones, haciendo canciones propias, sí, pero también canciones ajenas, que no dejan de ser clásicos en la vida de un músico y de alguien además tan carismático y con tanta trascendencia como él. she went upstairs too. Said, where's my daughter? What's the trouble with you? Tema no es que se lo hayan hecho, a otra persona, es verdad que Joan Baez también lo hizo, pero es un tema, el del Railroad Boy tradicional, que Government Mule, pues cuando tiene ocasión, sabe gustarse y rodearse de las composiciones que transmiten y con las que se sienten a gusto, y están en su en su derecho de hacer lo que les parezca, porque nosotros cuando lo vemos son conciertos largos, que no pesados, pero sí se le puede denominar de densos, por cómo suena todo eso alrededor de sus músicos, pues nos agrada un montón. Y esto se llama Bring on the Music, se ha sacado a través de Provoke y fue filmado en el Teatro Capitol de Port Chester en New York el 27 y 28 de abril del 2018, con 9 cámaras dirigiendo todo lo que estaba ocurriendo ahí, porque además de estar en doble CD también se encuentra recogido en un DVD. Hablando de cosas en directo, esta última edición de Wacken, la que ya terminó, no la futura, claro, a esa iremos cuando corresponda, en agosto. Una de las bandas que me llamó muchísimo la atención en uno de los dos escenarios pequeños, de esas que se descubren cuando no sabes qué es lo que vas a ver y dices, ¿quién son estos? Vamos a pasar por un escenario de los que no son grandes y a ver qué nos encontramos encima. Y ahí estaban, creo que son daneses, esta formación llamada Alabama Black Snake, que mezcla, bueno, rock and roll con ese toque de armónicas, con percusiones y con blues, sin duda de raíz, en algo más que exquisito escucharlo. Este es el disco anterior que tienen publicado, se llama Suck It Like the Lord Hines Weiss. Se llama Alabama Black Snake. Pues esto es la música de Alabama Black Snake, que a mí de primeras me dejó boquiabierto por todo lo que estaba viendo en directo. Así, decía, joder, cómo molan estos tíos. Y para mí son nuevos. Hombre, no es que lleven muchos años funcionando. Allí tenían dos discos y la gente, yo creo que agotaron todo, porque se los compraban a pares. Y este es el último que tienen, de hecho, editado, el de 2017. Creo que estaban trabajando ahora en nuevas composiciones, pero bueno, mientras disfrutemos de lo que esta banda danesa pues ha dejado registrado, que a mí me hace trasladarme a otras cosas que habitualmente no veo en directo, que sí que he escuchado, pero que joder, cuando disfrutas de un concierto así, es indudable que te sigues pensando como lo clásico sigue todavía funcionando y te hace levantar pasiones. Y esto se llama Insurrection. Alabama Blackstone. Cyphers arise, I'm drinking and drooling to the other guys. Dancing for dimes and dancing for dough. The summer eternal, the evil flow. There's a piano in some other room, playing a song from the mist and the fume. The sound is a lag and the chaos of steel. The clap and the blood and the swath of the heel. Pues un poquito de terror sureño, un poquito de blues rock, un poquito de todo eso que a mí por lo menos me conmueve. Estaba aquí charlando ya con algunos de los componentes de Lazarus, que ahora dentro de un rato vamos a hablar con ellos a propósito del concierto que esta noche tienen montado junto con otras dos grandes bandas también que apuestan por los sonidos caóticos y oscuros en la sala Burlitz. Además, un concierto de casi de medianoche. Va a empezar un poquito antes. Ahora de todas maneras hablaremos de todo ello y más cosas, porque en el entorno de Lazarus como tal, que para algunos resultará un nombre misterio, seguro, de los que estáis escuchando el programa, y por eso están aquí ellos, para que los conozcáis y aprendamos de, no solo de su música, sino además de sus distintas pasiones, por otras cosas también que están relacionadas con la música. De esto de Alabama Black Snake a otro de esos proyectos que ya hemos estrenado aquí en Mr. Virus, pero que volvemos a escuchar. Las cosas no son para una sola escucha. Es la combinación que han hecho grandes músicos como Paul Daisley, Don Airey y Vinnie Appice. Músicos que han estado en formaciones como Brian Heath, Gary Moore, Don Airey, que sigue en Deep Purple, o Vinnie Appice, pues en sus tiempos en Dio, y se llama Last Temptation. Así es como han nombrado a esta historia y también cómo se llama este trabajo homónimo. Bring your life. llaman Last Temptation. No son los únicos músicos los que participan de la grabación final de este álbum, pero sí son los jefes, los que han dirigido la obra sonora y se han encargado de darle todos los retoques. Se han rodeado de, bueno, por supuesto, de un cantante imprescindible, que es el que, bueno, puede sonar a Alice in Chains, puede sonar a Ozzy Osbourne. A mí me lleva un poquito por esas perspectivas sonoras, Vuko Vukovic, que es como se llama este vocalista. Y luego en las guitarras está Peter Elchehauer, la batería Vinny Appice, compartiendo en algunos temas con Steve Howland, en el bajo Paul Disley, y de algunos cortes también se ha encargado de hacerlos James Lomenzo, Steve Hunger, Rudy Sarzo, Peter Elchehauer, y en los teclados está Donaire. Bueno, pues hay gente de calidad para dar y tomar. Conocida y desconocida, bueno, ya los vamos conociendo, a Vuko Vukovic, pues seguro que para muchos será de las primeras veces que lo oigan. Desde luego, quien haya escuchado ya otra vez el Mr. Virus y este disco Last Temptation, o lo siga ellos, pues ya lo tendrá identificado. Y hay gente nueva, claro, que es que la gente, hace tiempo que se decía, no, los que ya llevan mucho tiempo, los clásicos, ya tienen que ir pasando, llevo tantas décadas escuchando esto, tienen que ir pasando el relevo ya a los nuevos y tal, ¿no? Pero en realidad todos tienen que convivir, no queremos que sean los clásicos, a no ser que los clásicos ya estén muy machacados y lo que hagan sea el ridículo sobre el escenario, ¿no? Hacer discos lo puede hacer cualquiera hoy en día, retocando en estudio, ¿no? Pero yo creo que eso hay que quitárselo de la cabeza. Estamos en unos tiempos en los que es verdad que mientras la gente pague solamente por ver grandes producciones de clásicos, resta muchas veces a las pequeñas producciones, que ya sabemos que los conciertos son mucho más económicos, pero que parece que la gente en ocasiones, en muchas ocasiones, se guarda solamente el dinero para ver a los grandes o a los conocidos. Es así, ¿no? Y ahí ocurre algo que, no sé, tendremos. Yo siempre que vienen músicos procuro hacerles este tipo de preguntas para ver si tienen las respuestas, pero claro, cuando los músicos dicen, no, pero si nos pasa lo mismo, si nosotros hacemos los conciertos y no vienen a vernos suficiente de gente, es que no tenemos la solución tampoco. Bueno, conviven las bandas, Jared Jay Nichols, que es una joven, bueno, lo de promesa, sigue todavía intentando estar ahí en lo más alto, aunque cada vez va cogiendo más fuerza. Vendrá con Laura Cox, Jared Jay Nichols, que es americano, Laura Cox, que es francesa, y los World Young, que será la banda que abra los conciertos que hagan por España. El 4 de marzo estarán tocando los tres en Madrid, en la Sala Bat, y es un concierto que a mí me gustaría ver porque son Jared Jay Nichols, no defrauda cada vez que lo ves, y Laura Cox con este disco, pues ha demostrado ser alguien que tener en cuenta, sin duda. Gracias a las redes sociales, a los vídeos que ha ido subiendo con su anterior disco por YouTube, fue como estuvo cautivando a la gente, a su público, y así pues iba a los conciertos de seguro, porque sabían que se lo solicitaban y que en lugar de solamente dar a los eventos me gusta y luego no pasarse, pues le aseguraban que aparte de dar al like, iban a estar allí para verla. Este disco se llama Burning Bright. Se llama Laura Cox. Fire, gonna burn the hell out of my fire. estamos ante una nueva aventurera dentro de la música rock, y cada vez que se nos brinde más la ocasión de conocer a nuevas chicas subiéndose al carro, que siempre ha sido, mayoritariamente ha sido hombre. Cada vez hay más mujeres y cada vez son más exitosas, o por lo menos intentan que lleguen pues todas esas sensaciones que hay veces que no son capaces de transmitir los hombres. Esto puede tener referencias como Joan Jett, como Runaways, decían también de Anita Strauss, de Alice Cooper, que ya sabéis que es otra gran guitarrista que está muy en boga y que además se lo merece. Y el caso es que después de un primer trabajo, pues siguen los que vienen después, ¿no? Eso significa que ha habido cierta trascendencia, o por lo menos si una cosa no ha funcionado bien, que se sigue intentando. A Laura Cox las cosas están saliendo, está poco a poco llegando a la gente de una manera tal vez distinta. Los tiempos cambian, las maneras o el marketing para hacer que te conozcan son siempre variadas, pero no siempre funcionan. Y en el caso de ella, pues sí que está haciendo que va sobre seguro. Yo veo que va pisando firme, porque si las redes las tienen ganadas y el público de las redes muchas veces es el que te lleva a los sitios. Lo que pasa que es verdad también que solamente basarse en las redes te puede llevar a que te encuentres en una situación un poco comprometida, ¿no? Un poco comprometida, como he visto algunos artistas que no la han terminado de funcionar bien, y cuando se han presentado orientándose a un solo estilo, una sola historia en una sala, pues la han encontrado casi vacía. Laura Cox, lo comprobaremos cuando venga a tocar y presente este Partner in Rights. Y ayer estuvimos en una presentación de un tercer disco de una banda que ha cambiado un poco, ha remodelado su estilo para dejarnos claro que la evolución, no hay que dar la vuelta a la evolución. Ellos se llaman Matilda, con una H intercalada en mitad del nombre, y el nuevo álbum que presentaron ayer en el Skyline de Hard Rock, en la parte de abajo del Hard Rock de la Plaza de Colón, pues se llama The Way. Presentaron esta canción también que va con vídeo, vimos el videoclip allí, luego dejaron hacerle algunas preguntas. El videoclip está producido, está hecho por Little Clit, donde han participado Roberto Peromingo, Jorge Escobedo de Sober, y bueno, y hay más gente también que está dentro de esta historia. Conocí a uno de los actores del videoclip, que formaba parte de una banda ya de hace muchos años que se llamaba Vértigo, y que ahora está más volcado en el mundo de la interpretación y se está buscando la vida como actor, que ha trabajado en series como Las chicas del cable y otras por ahí. Y la verdad es que fue interesante conversar con gente a la que le tenía perdida la pista, y que de repente, pues en una sala, en una hora, pues aparecen muchas cosas, ¿no? Se reúnen ahí conjuntamente. Esto se llama Matilda, así es como comienza con el tema The Way. Me, I'll never be free. We're always there, we're lead me to heaven when I'll die. Help me break my conscience and dedicate it to the end to free me from my. Son Felipe Díaz en la voz y guitarra, Pablo Lendínez en la batería, Rafa Fernández en el bajo y Antonio Pazos en las guitarras. Lo vi al principio como un poco preocupado de, como este disco suena más compacto que lo anterior, de reubicar, darle más color a los temas anteriores. Pero al final, bueno, creo que dejaron claro que ellos tienen un sonido y se tendrán que adaptar solo sin retocarlo los temas de antes a cómo suenan los nuevos. En este The Way. Y nada, y por lo que se ve, tuvieron bastantes, algunos problemas que fueron haciendo que se retrasara la grabación y que estuviera al final el disco en la calle tal y como está, de Matilda, este tercer álbum. Y eso, por lo que se ve, pues les hizo aprender y que los temas pues cogieran un poco más de fuerza también. Bueno, en algún momento seguro que tendremos ocasión de tenerlos por aquí por los estudios de LH Magazine para que directamente nos lo cuenten desde esta producción de Lady Stone Records. Y la semana pasada, bueno, han ocurrido muchas cosas, están pasando continuamente. Todo es verdad que no lo puedo contar porque no tenemos programa, pero ponemos algunas rafaguitas por lo menos para recordar algunas de las sensaciones. Esto es Ciclocéano, que estuvieron dentro de las celebraciones del 30 aniversario de la sala Siroco el sábado pasado. Antonio Curros, que se lo curro, como dice su apellido, el cantante, que además es un buen intérprete, tiene tablas. Él y otros no, seguro que nos entendemos bien por dónde vamos. Y que estaba encantado de ver allí la sala Siroco llena y con un montón de gente. Hay Siroco, lo que pasa es que cuando se llena, pues parece, si estás en la parte de atrás de la barra, tienes el refrigerio de hacer así con la mano y que te suelten una botella, previo pago, bueno. Y parece que estás en un palacio de deporte, en algún sitio donde la visibilidad se va perdiendo, ¿no? Por la orografía del lugar, ¿no? Pero bueno, eso hace que haya muchísimo calor. Uno de sus componentes, Xavi, venía con un trancazo impresionante tocó seguramente que pasándolo bastante mal, pero con el sacrificio que merecía la ocasión. Así que un aplauso mayor para Ciclocéano, porque hicieron íntegro este trabajo y nos lo hicieron pasar muy bien. Y la vida, pues con versiones como Stone Temple Pilots y una tras otra sonando las canciones de este disco homónimo, fueron los que cerraban esta historia. La verdad es que la vida con Emilio, que ya lo conocimos en su día con Tao Tequín y que además tuvimos aquí en el programa el viernes pasado, pues nos contó muchas cosas de las que iban a suceder en Siroco y bueno, tal como no lo esperábamos, pues así también lo vimos. Enérgico, muy escénico, ese tema que se llama Estáticos, que yo colgué el otro día en el Facebook, precisamente ponía ahí una coletilla que de estáticos nada, y es que tiene ese don, este joven, que va cumpliendo más años, pero sigue siendo joven, de saber desenvolverse y interpretar bien esas canciones que hacen en español. La única forma de no vivir y amar cada palmo de cada vida en verso, su velocidad. Me dolerá si me arrepiento, no me dolerá si lo quiero. Nos quedará el recuerdo de un amor fugaz. Nos quedará lo eterno de lo que nadie es dueño. No, la velocidad del tiempo. Así es como suena lo nuevo de Star Mafia Boy, que se publicará a través de Fish Factory dentro de poco tiempo. Las fechas creo que eran en un mes, dos meses, en abril, creo que era el mes que viene. Bueno, en cualquier caso, dentro de poquito irá poco a poco degranando más cosas y esto se llama Killer Cool, será su décimo álbum, así también lo va a titular, como suena esta canción. El número 20 en su carrera, una producción que ha hecho Astray en los Phonoraptor Studios de Madrid y que bueno, pues también nos hace recordar todo aquel pasado de Star Mafia Boy. Yo la verdad es que recuerdo entrevistarlo y bueno, tomarme copas con él y estar en otros escenarios distintos en tiempos de ausentes, de corazones negros, de M99. Así es como es Guitar Mafia también. No lo olvidemos, que Guitar Mafia fue otra de sus historias. Ya desde hace tiempo Star Mafia Boys, hace unos años estuvo tocando también, girando con esa banda llamada The Black Halos por toda España, por Portugal, por Inglaterra, y no hay que olvidar que sus giras, cuando se va fuera a sitios donde le quieren, le guardan escenarios como Finlandia o en el Reino Unido, pues allí la monta por pequeños clubs y además de una manera pues muy viva, como es su música. Escuchamos un poco de esto nuevo de Star Mafia Boy. Killer Cool. Yeah. estériles, defendiendo no ideas, sino estériles de encerros, y creen en el sabio necio que asegura más trabajo si eliminamos al negro, si eliminamos al negro. Fuera de mi barrio de una vez. Fuera de este barrio. Sí. Fuera de mi barrio de una vez. Fuera de este barrio. Sí. En el barrio donde juego hay caimanes muy honestos. Mucho señor don José con bigote y sombrero que me saluda. Y poder publicar que él estaba en lo cierto y grabarnos en la frente que así estamos todos muertos. Fuera de mi barrio de una vez. Fuera de este barrio. Sí. Fuera de mi barrio de una vez. Sí, esto que suena a hace décadas, ¿vale? Pues estamos hablando del año 1999, cuando se publicó Asegúramelo, de Sugarless. Nos lleva a hablar de actualidad, porque lo hemos recuperado precisamente por ese comunicado que hicieron hace poco a propósito de que vuelven Sugarless y de que lo hace no solamente para tocar... y ya está, sino para estar metidos ahora grabando nuevas canciones. Anunciaron que las próximas semanas van a entrar al estudio para grabar material nuevo y algún tema emblemático de Sugarless con su nuevo vocalista Sammy, Samuel Rodríguez, que entonces ya la gente ya está suspirando, porque aquí estamos escuchando a Iván, que hoy en día es hueco y que no está en la reunión. Bueno, seguro que Sugarless nos explicará las cosas desde su punto de vista. El resto son, pues ya sabéis, Joseba en el bajo, Frankie en la guitarra y Samuel en la batería. Sammy estará en la voz. Y a mí me parece tan interesante, seguro, como a los invitados que están en los estudios de LH Magazine ahora mismo, sentados, que son Iván por Lazarus y Sergio Pumba, que son dos de los integrantes de Lazarus, aparte de hacer otras cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a LH. ¿Es la primera vez que venís aquí a...? Yo sí. Sí, sí. Estamos aquí ya por insistencia. Explícame eso de por insistencia. Que queríamos venir a verte, yo por lo menos. Oye, y me alegra mucho además que hayáis venido. Os considero una visita de honor porque tocáis esta misma noche. Ahí a tope. En la sala Burlitzer. Y hay veces que los músicos dicen, joder, si es que tengo que montar, tengo que concentrarme, tengo que aprenderme las canciones, repasármelas. Pero bueno, vosotros, ahora nos centraremos un poquito más sobre lo que es Lazarus y lo que ibais a hacer. Pero vosotros lo de aprender las canciones no es necesario, ¿no? Imagino que las ensayáis el caos, ¿no? Ensayamos un poquito, pero bueno, el caos tiene que fluir, tiene que dejarse escapar entre las manos, si no, no llegas a buen lugar. Es una experiencia más que otra cosa, es lo que intentamos. Ya sabemos todo lo que es un directo, con canciones, con estructura. Nosotros planteamos una experiencia. Nos adaptamos un poquito también, ¿eh? Una experiencia distinta. Oye, lo de Sugarless, ahora vamos a hablar y vamos a escuchar también a Lazarus, claro. Pero ahora estamos intercalando algunas de las cosas que son noticias. Y esto de Sugarless os trae muy buenos recuerdos a vosotros, claro, porque conocéis quién está metido ahí, quién estaba, o quién está ahora, quién no está, y seguro que habéis tenido ocasión de compartir, no sé si barra y escenario. Yo hace muchos años creo recordar que sí, porque era la época que en Barcelona, que cuando vivía yo allí, y estaban After Feedback, los Lullaby en Valencia, era la época hasta que estaba todo los Hep Trip, bueno, y un montón más. Standstill, ¿no? Sí, pero Standstill estaban ya más para el lado de core y no, no estaban tan metidos como en el New Metal este, cuando explotó el New Metal, el rock más, no sé, mezcla con rap y tal, que Groove. Todo el mundo se enganchó un poquito. Y la verdad que éramos todos bastante colegas. Yo tocaba más grupos de death metal y cosas diferentes, pero bueno, éramos todos coleguillas. Y la verdad que es curioso, porque en aquella época no era como ahora tampoco, que todas las bandas iban ahí. Todo el mundo iba a todos los conciertos de todas las bandas, la verdad. Ahora es un poco como más... La época de Coilbox también, ¿verdad? De Coilbox, de... Es que, habían... que todavía siguen Coilbox. De los Canon. Sí. De los, Canon, había muchas bandas. De Dismal, ¿cómo se llama el grupo de Hebor? De Hebor era... Coilbox. Ya, pero luego se montó otro. Sí, luego hizo otra. Ay, no me sale el nombre. Y luego el Temple, también estaban por ahí, ¿no? Claro. Sí, Temple. Con el cantante de Habitar la Mar. Uh-huh. Cantor. Luego hablamos, pero Habitar la Mar está dentro de las producciones Noirax, que sí, Pumba sí. Tiene que ver mucho con eso, y que habrá concierto en marzo, ¿no? Por aquí, por Madrid. Exacto. Hay un montón de fechas y vinculaciones. Al final, los músicos de hay como una especie de, no sé si decir, de pandilla, que hace que todo se vaya hilando, ¿no? Es como el underground, ¿no? De madrileño. Hay un underground en Madrid, hay un underground en Barcelona. Tú que vas y vienes a Barcelona lo sabes muy bien, Sergio, ¿no? Sí, sí. Y en Valencia, en Galicia, en Asturias, el País Vasco. Esto parece los 80 en Estados Unidos. Todos. Pero a mí lo que me da por culo un poco es que son los mismos haciendo lo mismo, reciclándose. Entonces, no hay un underground... joven, sí, que venga detrás joven, no. Directamente pasan a ser mainstream, como pueda ser Jauners o Carolina Durante o grupos, pero así, bueno, que podrían haber funcionado, sí, en un underground, porque hay grupos parecidos, pero de repente pasan de 0 a 100 y no se quedan ahí, no hay una tierra intermedia. También hay como la gente también, salen bandas nuevas, porque hay bandas nuevas de gente joven que lo hacen muy bien, lo que claro, como son nuevos y la gente es muy talibana y no les gusta nada, como que viene algo nuevo ya no es tan bueno como lo que ha estado siempre. Aquí están, por ejemplo, Crosset, que es una bandaza, claro. Tarsius Tarsier, hay un montón de bandas buenísimas, pero como son chavales jóvenes y no se les quiere hacer caso, claro, más que no se les hace caso es que el metal ya no está de moda. Claro, el metal ya no es lo que pasaba en el 2005 con un Festimat. Ahora tienes un Matt Cool que mete a Faith No More y te da una palmada a la espalda y dice, ala, corre. Y van los nostálgicos de los 90, pero no engancha, no hay... Digo, un metal actual, no un metal, como dice Metal Paco, del Rock and Roll. Eso siempre lo hay, siempre hay fans de Maiden en todas las generaciones. Pero un fan de Mastodon que haya investigado, que sea, mismamente Mastodon, que es el mainstream actual, o yo qué sé, High on Fire, esas bandas, Converge, pues cuesta muchísimo. Están Osorus también de Sevilla, que somos muy fans. Buenísimos. Pero es que investigar, cuidado, que no quiero decir que no se haga. De hecho, desde aquí siempre invitamos a hacerlo. Pero investigar puede llegar a ser un gran problema. Porque tirando del hilo, te puedes encontrar con una esquizofrenia de no saber por dónde continuar. Porque es verdad que cada vez más las bandas diversifican sus proyectos y sus historias, ¿no? Iván tiene no sé cuántas bandas, o has tenido no sé cuántas historias. Demasiadas. ¿No? Iván, ¿te acuerdas estar... de cuántas bandas has tenido? ¿Cuántas tienes? Ahora mismo pues unas 5 así. Claro, pero he tenido, no sé, muchísimas. Muchísimas. No quiero pensarlo. Y ya de por sí, muchos hoy estarán escuchando esto y dirán, ¿y quién coño son Lázaro, no? Ahora los oiremos. Hombre, anunciarlos aquí los habéis oído, indudablemente. Pero yo me acuerdo cuando Lázaro empezó a... Esto es una anécdota, ¿no? Empezó a divulgar su página web a través de, por ejemplo, de Facebook. Pues ahí apareció Lázaro con una foto y nada más, ¿no? Yo creo que fue uno de los primeros likes que tuvisteis. Sí, seguramente. A ver, lo curioso de esto es que... Y no ponía información alguna, ¿no? Y pues que es que realmente Lázaro llevamos 10 años, más, parece, sí, o sí. más. Pero fue una cosa que... Bueno, de hecho, tocábamos en el salón de mi casa. Sí, sí. Hasta que los vecinos se quejaron y dejamos de ensayar en casa. Y estuvimos haciendo cositas, sacamos unas cositas... DVD, un CD split. Y tal. Y yo ya tuve una niña y aparqué todo en mi vida una temporadita. Y luego volvimos a arrancar otra vez. Hace como 4 años. Hace como 4 añitos, así. Pero ya más en serio. Antes era un proyecto muy... Muy de soltar todo, era una especie de sí, colectivo, era, de alguna forma, sí, porque... de hecho tocábamos con gente diferente de todos Sí, todo invitábamos a hacer ruido, muy influenciados por todo Japón, toda la sí. locura japonesa del noise y eso, y inventamos, subió Maconda Drift, subió el Whatever de Kill Kill, subió Toto también, estuvo... Un montón de gente, Jaron sí. Fátima en ese momento, sí, en pero claro, estamos hablando de hace 8 o 9 años. Teloneamos a bandas que a mí me encantan y era un sueño tocar con ellos, que eran como Eagle Twin o de Southern Lord y Suma. Uh-huh. Que son suecos, también Slut de hace 9 años, muy muy guay. Y Suma, que hace poco estuvieron un año o 2 años, volvieron, ¿no? Roadburn, sí, ahí lo vimos. Fue, ¿no?, cuando tuvieron el problema además con el local, que tuvieron que irse a otro sitio, ¿no? No, pero esos fueron Sumac, ¿no? Ah, pues Sumac. No sé. No me acuerdo ya. Bueno. Los vimos en el Roadburn. Los vimos en Roadburn, sí. Y luego vinieron aquí. Su batería es impresionante, como rompe ahí con todo. Creo que tuvieron un problema con la sala donde iban a tocar. Ah, sí, sí, con Javi Freak. Sí, sí, sí, sí. sí. Y entonces se fueron, recogieron los bártulos y dijeron al público que había allí, bueno, nos vamos a tocar a otra sala. Y empezó el concierto muy tarde porque se fueron a... Pero eso fue Horse y Big Business. ¿Sí? Sí, sí, sí. A esto no llegaron a venir. Los programó el personaje este y eso da para otro programa, macho. Madre mía. Promotores de Madrid. Es complicado lo de los promotores y que las cosas salgan bien. Pero parece mentira que a los músicos caigan en esas cosas. Puede caer el músico, el artista y cae el público, el que paga. Iba a decir que parece mentira que se la cuelen a un músico, que es más normal que el público al que le venden un festival o una gira, pues dice, pues voy a ver esto porque yo no sé quién está detrás, simplemente sé que se va a hacer en un local o en un recinto y van estas bandas, yo pago y voy a verlo. Y a lo mejor luego eso nunca se llega a realizar y la pasta incluso no se llega a recuperar. No sé, pero los músicos hay veces que se ven atrapados por eso también, por un promotor, ¿no? Lo que pasa también con el tipo de música, por ejemplo, tocamos nosotros, que se tiene que escuchar un sonido bastante burro. Y en Madrid, con los limitadores, las propias salas no te dejan. Y lo que pasó, por ejemplo, con Big Business y Horse en la Boat, es que llegaron a probar y el técnico les dijo que ese sonido no podían tocar. Entonces desmontaron. Y se fueron, y según se iban, los 30 frikis que estábamos allí dijimos, no, no, no, ¿queréis tocar? Sí, pues venga, se movió allí en lo que se pudo y nos fuimos todos al Rock Palace. Al Rock Palace y claro, pues se tocó. Pero bueno, el promotor en ese caso, pues lo gestionó como pudo, que era Gorka, el del Criston, el Noise on Tour, y bueno, por lo menos disfrutamos todos. Que de eso se trata, pero es verdad que los vimos en Roadburn. Sí, sí. Fue hace 3 años, ¿no? Esto. Sí, 2017, el último que fui yo. Sí, sí, el último que fuiste tú. Oye, lo de Roadburn es muy curioso, ¿no? Porque es un festival en el que Lazarus pegaría y algunos de los otros proyectos paralelos de estar allí. Sí, sí. ¿Lo habéis tanteado? Con Becky, con Walter, que son las personas que llevan el... No, yo personalmente los conozco. De hecho, estuve con Walter en el Amplifest en octubre. allí que estaba poniendo M83 y cosas que estuvimos de risas con los de la gente de Chapel, los de la radio de Málaga, no sé si los conoces. Un saludo para ellos, los grandes. Y bueno, nosotros no nos tomamos el grupo muy tranquilo. Entonces, si creemos que tenemos material que merece la pena, pues eso, apostar por él y 100% y tal, pues pero de alguna forma el grupo no tiene ninguna pretensión, porque esta música no se puede hacer con ninguna pretensión, nada más que de alguna forma alborotar, incomodar y remover, ¿no, Iván? Rotburg es un festival distinto a todos los festivales. Yo recuerdo los años que llevo yendo allí, también tú tienes un poco la culpa, porque tú me venías hablando de... Pumba siempre tiene la culpa. Sí, sí, de Rotburg, y luego pues al final ya opté por ir allí, tú y Óscar, que también lo conoces, y bueno, pues yo estaba en otras cosas también, y una vez que ya fui por primera vez a aquel festival, ya no he dejado de ir, y este año volveré, ¿no? Por las sensaciones que transmite, por las bandas tan experimentales, pero bueno, no solo experimentales, sino cosas tan especiales que hacen de forma exclusiva allí los artistas, ¿no? Y la manera de los músicos residentes que cogen cada año para que además monten conciertos y shows compartidos con otros músicos, ¿no? Algo muy difícil de... Te iba a decir de que ocurra eso aquí en España, pero en otros puntos también de Europa. Ya, la magia del Road Band se basa en que hace más de 10 años... este tipo de música y estas bandas no las hacía caso ni Dios. Entonces, Road Band tiene más de 20 años en la historia del festival. Lo que hacía era gestionar giras de esas bandas y que tocasen todas juntas en su festival. De esa forma, pues se hacían como 10 fechas por Europa, bandas pequeñas, y generaba un amor y un agradecimiento a gente como Walter que se mantiene hasta ahora, y es... Tocar en un Road Band es básicamente una ventana a todo este público, básicamente. Augusta Antorche. Always. Y Flor. Están aquí dentro de poco también. Sí, sí, con Russian. Estarán con Russian Cycles el 23 de marzo en la 2 de Apolo, en la sala 2 de Apolo, en Barcelona, y el 21 en Copérnico, dos días antes en Madrid. Presentando un nuevo disco, Admission. Esto es el disco anterior que tuvimos ocasión de verlo en la Moby Dick, creo que fue. Sí. Estuvieron hace algunos años, ¿verdad? Y nos lo pasamos, bueno, tan sensacional como suena su música. Escuchamos un poquito de Torche y seguimos con los miembros de Lazarus aquí en Mr. Virus, en LH Magazine. No! música de Torche, una banda que está en el Rockburg también, para esta edición. Ya dice Pumba que este año no vas a ir. Yo no, ya me he retirado. ¿Te has retirado? ¿Pero por qué te has retirado? Vamos porque a ver, me si agobio. Te agobias. No puede haber tres bandas que me gustan a la vez tocando algo tan especial. La última vez lo pasé fatal. Antes eran tres escenarios y te lo pasé, y era muy divertido porque no se juntaban, pero ahora hay seis y todo a la vez y todo mola. Y te gastas un pastón para estar ahí agobiado. Prefiero ir a ver un concierto. Me voy a ver a Faith No More, a Brixton Academy. Joder. Me voy a ver a mi Faith No More. Qué bien, a Brixton Academy, donde grabaron el disco, además. Exacto, sí, sí. Esta no quiero más. ¿Y coincide con esas fechas? No. No, pero te vas allí, prefiero invertir en algo así concentrado, algo más. Eso, es que ya. Es que asimilar luego esa música es muy libre, muy duro. Es que es música muy intensa. Entonces, te metes desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana esos jamones, como diría el ojo, y no te da. A mí no me da. Bueno, tú, Iván, no has estado allí, en Rockburg. No. Pero te dan ganas, ¿verdad? Incluso una vez compré la entrada y la perdí, pero... No, esto no puede ser verdad. Sí, era en otra época. O sea, compraste la entrada cosas. Y no llegaste a ir porque ya no podías consumirla. Pues, efectivamente, fue... Bueno, cosas de la vida. Puedes contarlo, ¿no? Digamos que el rock and roll me lo tomaba muy en serio en esa época. Sí, Mr. Virus es una especie de confesionario también. Digamos que traslado mi taxi aquí. ¿Tú sabes? Pues... Cuando suben en un taxi... Cuando yo estoy trabajando en el taxi, la gente se sube y no me dicen, hola, Mr. Virus, quiero hablar contigo. Algunos me conocen y sí. Me dicen, para el coche y vamos a tomar algo. Pero yo digo, tengo que seguir trabajando. Pero hay veces que la gente, como no te, tú estás trabajando y llevas una mampara, yo llevo una mampara de seguridad, pues la gente te habla. Entonces se creen que están pues, como en la iglesia, ¿no? Y esto es un poco así. O sea, aquí hay una mampara que es esta que tienes tú ahora mismo delante. Y pero ahora es padre. Claro, soy padre. No puedo hablar de esas cosas. Bueno, sí que puedo hablar. Pues más principalmente era un drogata de la hostia. Suéltalo todo, hijo. Bueno, padre, lo que me pasaba. Bueno, compré la entrada y se me olvidó comprar, o sea, coger alojamiento y luego no tenía un duro. Y iba a vender la entrada y se me olvidó. Y me quedé con la entrada. Para que veas. Y el alojamiento, pero si Pumba te hubiera conseguido uno, seguro. Sí, en esa época, no sé yo. No sé, eso sería 2006 o así. Sí, ¿no? por ahí. Yo, mi primer Rockburg fue el 2007. Sí, 2000, yo creo que era el 2006. Tocando Neurosis, los Melvins. Claro. Yo os voy a confesar que la primera vez que fui a Rockburg, fui a última hora, decidí ir, conseguí la entrada, bueno, fui a trabajar, luego a hacer una crónica del festival, pero era la primera vez que iba y no tenía alojamiento porque allí no había ya nada, claro. Ah. Pero bueno, me até el macuto a la espalda y me fui al camping a dormir. Hostia. Con lo básico, porque no tenía muy claro cuáles eran las condiciones tan extremas de la noche, ¿no? Claro. Entonces me fui con mi pequeña tienda y poco más, y allí que me metí en la primera noche y la segunda y la tercera, me congelé. Prácticamente me congelé, porque allí las temperaturas bajan de una manera bárbara. Y una humedad que flipa. Holanda, a tope. Lo ves, hice bien. Mejor no acostarse. Y lo que pasa es que no puedes hacer mucho más por allí. Entonces faltó bourbon y faltó... De todo. Bueno, de todo ahí. Faltan muchas cosas. Hombre, algunas cosas había, pero lo que faltaba era ropa, sobre todo ropa. Y nada, ya desde entonces hay que ir en alojamiento. Hay que ir... Yo realmente no me gustan los festivales. O bien ataviado, ¿no? Tal, pero bueno, es una anécdota. Bueno, a mí me interesa que contéis cosas entonces, ¿no? Rockburg, que bueno, Pumba, no sé si te has dado cuenta que el Head Patronage ya no es un escenario de... Ya, es una tienda de souvenirs. Es una tienda de souvenirs. ¿Has visto la foto? Sí, sí, sí. No han dejado ni las vidrieras. Nada. La Head Patronage era uno de los escenarios clásicos de allí, de Popodium. Sí, sí, sí. El 013. De la calle esa tan tan especial, que tanta vida tiene, sigue teniéndola, pero era una iglesia reformada. Si esas paredes hablasen, yo he visto el concierto, no me se me olvidó el concierto de Doom, de los punkies. Madre mía, estaba medio Rodman allí, vomitándose, echándose palos por encima. Luego vi a Red Fang allí, a The Body, Tantas cosas han visto allí, ¿no? Muchísimas. No sé cómo nos ha caído abajo eso. Pues lo que no se ha caído abajo con la música sonando, sobre todo, fíjate. Hoy le toca al Burly. Hoy le toca al Burly. Vamos a dejar la perfumería butragueño sin perfumes en las estanterías. Hoy lo toca el Burly. Ahora hablamos del Burly, sí, señor. Pero bueno, qué pena lo del jefe patrón, la verdad. Bueno, Burly, y no solamente vas a estar en Burly, sino. Pasa que yo quería que razonaras alguna de esas movidas que están dentro del underground antes de meternos con Lazarus. Pues son un montón de bandas. Tú eres parte del underground de Madrid. La gente no lo sabe, pero. Yo simplemente toco muchas bandas, pero realmente. Es mira, no para quieto. Es totalmente epiléptico, ¿no? ¿Qué pasa? Me gustaría más, hacer más cosas, pero realmente no me da la vida para más. Ahora vas a grabar con Sactu, una banda de esa montada de cruz. No lo dices, lo tengo que decir yo. Te da vergüenza. Viene aquí a hablar y le da vergüenza. Soy vergonzoso yo, cuando me. Pero bueno, sí, ahora tengo lo de Sactu, que vamos a sacar un 7 pulgadas con Tupa Tupa Records y otro split que va a salir en breve, que yo creo que se puede decir ya, ¿no? Creo que sí. Dilo, hombre. Con Agatocles y Mixomatosis, porque, vamos, Mixomatosis los conoce todo el mundo de toda la vida, vamos. Llevan, no sé ni los años que llevan haciendo Greencore en España. Y luego Agatocles, que es la banda que probablemente con más splits del universo, no hay nadie con más discos que ellos. Y la verdad que nos hace ilusión, porque es una gente que lleva, no sé, 30 años tocando, no sé los que llevará o más. Y luego, pues nada, lo de Lazarus, que también tenemos un disco ahí en el tintero, que suena muy bien además. Lo grabamos en estudio. Estudio grabado bien por el señor Ojo, que es un profesional. Y nada, y ahora estoy grabando con Bor, vamos a sacar otro split también en vinilo, con Deformity, un grupo que es rollo Naked City, así, con gente de base de Rolf, y bueno, una locura. Y bueno, y con Coche Fúnebre también. Si realmente no. Coche Fúnebre. Sí. Que es la banda que tengo con gente de No Ways y de Camino a la Perdición. Y Edu, que toca conmigo en Bor también, en Mo y Accidente. Y alguna cosa más. Luego tengo mis cosas de electrónica también, que son menos conocidas. El Reina Sofía, ¿no? Y bueno, sí, una exposición en Reina Sofía, ponen cosas raras que me ocurren a veces, como con Lazarus, que hicimos la banda sonora de una película. Hicimos dos temas para una película que luego ya te contará Pumba en fondo. Ahora lo escuchamos y entramos ahí, ¿no? Y ahora me han cogido un tema para exponer una especie de exposición de música que me da esta vergüenza. De ruido, absoluto, es de ruido. Y es en el Reina Sofía. La gente pagará su entrada en el Reina Sofía y estará sonando ahí, pues música. Pero tú no puedes decir, bueno, sí puedes decir que te da vergüenza porque realmente te sonroja en realidad que hayan contado contigo. No porque. Me da vergüenza porque realmente el que lo escuche puede decir, el mamarracho este ha cogido 4 latas de Coca-Cola, las ha estrujado delante de un micro y está aquí en el Reina Sofía pensando que igual gano dinero y todo, ¿sabes? Y lo que me han dado son 3 entradas para entrar al Reina Sofía, o sea, realmente la vida del músico es esta. Y nada, algún proyectillo más por ahí, pero nada, ya, ahora estoy centrado hoy con Lazarus y poco más. Bueno, tocamos el 14 de febrero también con Sactu, con Implore, que es una gente aquí que es una banda bastante guapa de deathcore o sludgecore o como lo quieran llamar ahora. Y la verdad que no me puedo quejar este año, porque sé que viene cargadito. Oye, y tú tampoco te puedes quejar, ¿verdad, Pumba? Porque estás dentro del colectivo Noirax. Ahí estamos. También estás tú. No. Estáis ahí. Y aparte de tu devoción, aparte de la música, es también la fotografía. Estás como freelance, pero colaboras para medios como Mundo Sonoro. También estabas en otra revista también, ¿no? Rock Deluxe a veces. Rock Deluxe cuando toca, ¿no? Cuando falla Alfredo Arias. Alfredo Arias, otro amiguete también, otro tío que lleva un montón de años. Y yo me acuerdo además, fíjate, Rodbur, Pumba me mostró un reportaje de Rodbur. Me acuerdo cuando yo fui aquel año, tú me dijiste, esto es Rodbur por fuera, ¿no? Y hiciste ahí un fotomontaje de cosas que pasaban con artistas y con público y con ambientes, ¿verdad? Sí, sí, que para la revista Vice fue. Fíjate, también, ¿no? Y luego te estás encargando de hacer portadas cuando te lo piden, ¿no? Sí, yo me apunto a bombardeo. Otus, ha sido de lo último. El Otus, sí. Es que a Juan, con Atma y Otus, él se fía ciegamente en mí y en todo, en lo que es arte, fotos, y lo hace. Él hace el diseño porque le gusta darle su toque y pues yo le soy su banco de imágenes. Yo encantado, porque Juan es una persona que tiene mi corazón. Para abrazarlo todo el rato. Y nada, bueno, tenemos un proyecto con Otus, ahí sí, de Lazarus. Esto no una vez que lo decimos. Tenemos una especie de split ahí que a ver si cerramos también. Algún día lo conseguiremos. Es algo parecido haríais, como por ejemplo va a hacer Otus próximamente con el Tens d'Ulloat, que van a tocar conjuntamente. Bueno, el Tens d'Ulloat va a ser su grupo, porque el disco de Otus lo ha grabado todo él, y entonces para llevarlo al directo necesita una banda. Lo nuestro es más un split, pues a cada uno aportando su movida, básicamente. Escuchamos un poquito de Otus, ¿os parece? Perfecto. Y ya escuchamos a Lazarus y nos quedamos hasta que terminéis hablando de Lazarus y más cosas, porque la verdad es que Lazarus es un campo abierto, una estructura mental que no dislumbra fondo alguno. Shadows will prevail. Hold my hand, I'm here. A cold light away. A pure eyes. It's time for you to wake. It's time for you to see. Rock and roll. Es la música de Otus, de Ephemeral, de este trabajo de entrega, de dedicación y además propiamente dicho también, ¿no? Porque está dedicado a la memoria de Antonio Domínguez Víguera, su padre, ¿verdad? El padre de Juan Vigón. Juan Atma, que lo hemos invitado para que intente venir aquí cuando tenga un rato, aunque sabemos que está ahí ensayando a tope con Le Temps d'Europe, preparando no solamente el concierto de Madrid, sino otros conciertos que tiene. Y bueno, pues recuperamos su música porque nos mola mucho lo que incluye este Ephemeral y también porque Sergio Albert es una de las personas que está aquí detrás. Con la portada, ¿verdad? Sí, sí. Es una foto del cementerio en Edimburgo. El cementerio de este que es el más. ¿Cómo se llama? Griffiths. No me acuerdo cómo se llama. Es como el cementerio con más actividad paranormal del mundo, básicamente. Bueno, lo desconocía, pero explícame un poco más. Entonces ya es más interesante todo esto. Pues mira, de hecho esa foto es analógico. No pude hacer fotos con el móvil porque se me apagó directamente la actividad paranormal que hay allí, se te bloquean te quita la cobertura, te quita, sí, sí, es una locura. Edimburgo es un sitio impresionante. ¿Hay comisaría de policía allí? ¿O? La única ciudad del mundo que tiene en la universidad un departamento de para psicología, vamos. Allí estuve con Maud de Mott, de hecho, visitándola. Está allí, ¿la conoces? ¿No? Buen fichaje. La familia Noiras. Pues, sí, la estuve viendo, joder, en directo aquí, ¿no? Claro, es la cantante de Decide hace 1000 años. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, Noirax, que no deja de tener sus extendidos y largos tentáculos por todos los sitios. Me ha dejado un poco frío con esto, porque claro, no entiendo, o sea, sin una explicación de esto no entendería muy bien la portada por dónde va, ¿no? Vale, entonces a ti te llamó la atención, tenías esta foto guardada en tu archivo, imagino. A ver, esa foto está hecha como espejo, digamos que está partida en dos y hecho el Juan hizo ese juego. Pero vamos, le pasé una, me dijo que le pasase fotos que le inspirasen, que me inspirasen en el disco. Y le pasé esa y así surgió, básicamente. Bueno, pues envuelto también en el sonido oscuro, que de todo eso va a haber mucho esta noche. Estamos hablando de un concierto que va a ser dentro de unas cuantas horas. Lo que pasa es que va a tener un horario un poco distinto a los habituales comienzos, ¿no? Vais a estar tres bandas, vienen Denso y Foss desde fuera. Uh-huh. Y vosotros vais a ser los primeros en abrir, como Lázaros. Por facilidades y por... Más que nada porque va a ser un poco un crescendo, porque la gente que no los conozca, Foss, son de Canarias y hacen una especie de metal crossover con sintes, muy guapo, una cosa muy guapa. Cumbia, como dicen ellos. Como electrocumbia. Y la verdad que la gente que venga a verlos porque vale la pena. Y luego el colocón final va a ser Denso, que es una banda instrumental, un dúo. Con el señor Arbalito y el señor Miguel, y pues solo digo que llevan 6 pantallas o 7 o no sé lo que coño van a traer esta vez, porque sí, estamos expectantes y volumen atroz, va a ser un volumen, esperamos, el batería alguna vez vomita y todo tocando. Sí, de la presión sonora. Y... O sea, es como mi caldera la semana pasada. Sí, Miguel es como una caldera. Un número más o menos. O sea, la semana que viene necesito que venga el carpintero para hacer un mueble nuevo. Pues el Burly le va a pasar lo mismo al Burly. Yo no sé si nos van a dejar volver. Yo, Álvaro, ya no sé qué va a hacer con nosotros. Porque, madre mía, hoy ya te digo, cuando voy a empezar a entrar pantallas de bajo y de guitarra y vea que solo hay 2 personas encima del escenario, va a hacer la última ya. Estáis tumbados. Bueno, a él le encanta, es que es la única persona que nos permite estas cosas. Claro. Por eso es nuestra casa absoluta. La noche va a ir un poco así como en subida. Y cuando ya tengamos, digamos, a la hora de los crápulas, ya va a ser cuando ya o la gente o se quedará o se marchará. Es una... El que lo soporte, pues se quedará, y el que no, pues se marchará. Pero es curioso porque Burlicher luego sí tiene sesión de noche. normalmente cuando terminan los conciertos 12:30, una cosa así, abre, ¿no? Entonces, a esas horas no va a poder pasar nadie, salvo que pague para ver los conciertos que están ocurriendo, ¿no? Y se va a comer ahí el jamón. Sí, sí. Bueno, pues... Y luego pincharemos, Alex y yo. ¿No irás? Vais a estar pinchando, vais a estar calentando. Sí. Vais a estar calentando. No irás a ver si bate el récord hoy y dura más de una hora, porque se pone a poner metal... Y pone sus Converts, pone su High on Fire, y el Burly pues le gusta el rock, y a la gente eso. Y entonces le dice, no, ya está bien. Por favor, abandone abandone la sala. Pues se pone a bailárselo encima, entonces ya conocemos a Alex. Bueno, pues showman. Yo pasaré a ver el concierto, luego seguiré trabajando un rato. Pero luego volveré a última hora, y a lo mejor me ocurre algo parecido a lo que me pasó hace... cuestión de un año con Noiras, que yo pasaba por la sala Burlicher, pero trabajando con el taxi. Uh-huh. Y de repente vi que salía Noiras. Fue una casualidad. Yo pasaba por allí. Y salió con una bolsa de discos y paró el taxi, que era el mío. Y se metió dentro. Y él no se dio cuenta que era yo. Y dijo, lléveme a... Digo, ¿qué pasa? ¿Ya no aguantas más? Y dice, coño, Mr. Virus. Dice, estoy ya reventado. Llévame a mi casa. O sea, niño. Esta anécdota real, seguramente que a lo mejor pasa algo así, o sea, que termine saliendo zumbando y diga sí. Que me lleven a mi casa en cualquier artilugio con ruedas, ¿no? Que recoja, bueno, los sandwich brumet y se marche. Sí, los, bueno, catering Noirax. Aparte de que llevará su catering. No sé yo, está de como de señoret. Colaborador de promo. No está. Nos hemos encargado más nosotros del concierto. Me voy a quedar sin mis sandwich preferidos. Como estamos en el colectivo. Ya. Como estamos en el colectivo todos, pues vamos aportando lo que podemos. Y así es como se hacen las cosas. Oye, el colectivo es muy interesante porque vais a pinchar hoy, después de que haya este pedazo de fiesta llena de oscuridad, de densidad, de sonido drone, de Dune. Azufre. De, no sé cómo lo denomine vosotros. Pues vosotros podéis denominarlo como queréis, que yo lo llamaré como quiera. Pero un poco de todo, ¿no? Es un bidón de lleno de azufre explotando. Eso es la definición. Maravilla. ¿Sabes? No olvidéis, chicos, ir con un mechero a la sala. Para que no quede ahí absolutamente nada. Pero luego vais a estar pinchando también vosotros en el Criston Fest, ¿no? Ahí se ha metido Alex. Tomamos el relevo de Ace Magic en Ito. Y nada, pues ahí estaremos. Con muchas ganas de ver la banda que viene, la verdad. Yo soy muy fan de Swans, con ambos, vamos. Uh-huh. Es una de las bandas que de alguna forma se gesta Lazarus a raíz de Swans. Por esa, sobre todo los sonidos más antiguos. Sí. Y nada, y bueno, Bram Bjork, que a mí me encanta. Iván tiene un disco con él, o has tocado con él. He tocado en directo con él, como sí, banda. Para que veas. Es que es un viaje. Es una caja de sorpresas este hombre. Me vendrá con disco además, Bram Bjork. ¿Has tocado con él? Vino a tocar en solitario y le dijimos de tocar algunos temas juntos y subió con nosotros y hicimos temas suyos tocados por nosotros y él. No sé, hace muchos años. Es que él vivió en Varna, ¿no? Tenía una amiga en Varna. Una de las muchas que ha tenido. ¿Y quién más está en el cartel? Creo que hay... Pues en el cartel están Master of Reality, sí. Está Maida Vale, esta banda sueca de chicas. Uh-huh. Tocaron en Sonic Blast. Tocaron en Sonic Blast. Sí, bueno, sí. Sonic Blast tocaron poco porque su avión se retrasó por las condiciones del clima o no sé qué historia. No sé si es fue que por cayó el una el jueves. Sí, sí, sí. Yo lo pasé mal, ¿eh? O sea, decía en Wacken, joder, pero venía de Wacken, venía además de Wacken, literalmente. Y allí me mojé mucho más que en Wacken. Iba preparado también un chubasquero, pero fue la piscina se abrió el último día, nada más, de los tres días. Con los Cardias, los mexicanos. Bolazo. Sí, sí, sí. Cosas ricas. Lástima que Sonic Blast para el año que viene cambia de recinto. Sí, pero creo que mejor, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que no sé si tendré a la piscina. Pero bueno, siempre se pueden poner bidones, no de azufre, pero de agua. A mí lo azufre, a sudar, hombre. Los looks de la piscina del Sonic Blast deberían de estar en vogue. O sea, yo me fascinaba. Chalecos de estos de los 70 con flecos, con farda turbo packets ahí. Por eso no voy a los festivales. Otro nivel, los chavales. Bueno, la verdad es que tú estás bañando en la piscina de Sonic Blast, ¿no? ¿No estás bañando en Sonic Blast tú? No, tú sabes lo frío que está eso. Bueno, pues, no pasa nada. Yo sí, morro de alfa ahí a tope. ¿Sabes lo que es el morro de alfa? No lo expliques aquí. Puedes contarlo si quieres, ¿eh? Te lo puedes imaginar. Yo me lo puedo imaginar. El efecto frío entre las piernas, es eso. Y otras cosas también, pero sobre todo el efecto frío. Allí se cree que se junta todo, vamos. Hay mucha química allí. Bueno, el 9 de mayo que estarán artistas como Corrosion of Conformity también, ¿no? Bueno, es un festival. Corrosion que se ha muerto. Sí, el batería, el hombre. Sí, batería. Lo que pasa es que él no estaba en activo con, creo, con desde hace tiempo con ellos, ¿eh? Ya. No. Yo le llegué a ver juntos. Tocaron con Orthodox aquí en Madrid, de hecho. El otro día Marco recordaba el momento. No sé, creo que es un tío que era bastante, bastante guay. Y todos los músicos se han volcado con su fallecimiento la semana pasada. Una pena. Es que vaya rachita, llevamos. Ha sido para realmente lamentarlo, ¿no? Además que tenía 53 años Reed Mullin. Bueno, pues además que ha sido el lunes cuando nos enteramos, ¿no? De que murió, el lunes 27 de enero, ¿no? Llevaba tiempo aparte de la banda. Y me llamó la atención que hasta el periódico ABC dio la noticia añadiendo lo siguiente sobre su fallecimiento. No se ha informado de la causa del inesperado fallecimiento del artista, que tenía problemas con el alcohol. Faith No More, Megadeth o Anthrax ya le han rendido homenaje a través de las redes sociales. O sea, quiero decir, no le pusimos una necrológica directamente, que es lo habitual del ABC, pero por lo menos en el apartado de cultura lo sacaron, que ya está bastante bien. Pues sí. También Joseph Payne, bajista de Divine Heresy, Snail, que murió a los 35 años, tampoco sin saberse muchos detalles sobre su muerte, compañero de Dino Cazares en ese proyecto, pues... Honró su memoria. ¿Y la batería de Death, puede ser? Era el de Cynic. Cynic, Death y bueno, un montón de cosillas más. En fin, una lástima. Disfrutaremos, me imagino, como no, de todas esas cosas que pasen ahí, en el Crystal Fest, que será, hemos dicho, tienes tú por ahí la mayo, 9 de mayo, ¿no? Pero esta noche ocurrirán más cosas. ¿Vais a hacer este tema? Estaría bien. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Hay alguna sorpresa. Alguna sorpresa va a haber hoy. Bueno, escuchamos un poco de Lázaros. Lo podéis contar vosotros. Esto forma parte de la banda sonora que se hizo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, esta es la banda sonora de una película. Bueno, cuéntalo tú, Pumba, que se te da mejor. Hablo yo todo el rato. Claro, tío. Esto es una banda sonora de una película de terror que se sacó este año. Está en Netflix, si la queréis ver. Se llama La Influencia. Que está en Masuárez ahí. Está en Masuárez. Está Magui Cibantos. Está Manuela Belles. Y nada, pues el director se convirtió en muy fan nuestro, gracias a mi chica, que trabaja en, era una de las maquilladoras, y el tío está, le encanta Nine Inch Nails y todo ese rollo, y le dijo, mi novio tiene un grupo de este rollo. Y nosotros, muy envalentonados, no le dimos un CD, no le dimos un vinilo, le dimos una cinta de cassette. Y el tío le rompió la cabeza y se enamoró directamente del grupo y nos propuso hacer el tema principal de la peli, los créditos y tal, y... Lo grabamos en el estudio de Ojo, todo, y bueno, no fue tarea fácil tampoco, porque claro, en el cine tienes que seguir un camino, él nos mandó hasta croquis con dibujos, bueno, una locura. Y al final le gustó todo, porque claro, tuvimos que cambiar trozos, ahora aquí sube, aquí baja, pues como un director de orquesta. Él lo tenía en su cabeza, pero claro, nosotros no vimos en ningún momento la película, solo vimos un par de imágenes. Claro, sabíamos de qué iba. Sabíamos de qué iba, de qué trataba, de qué quería tal, pero al final, de hecho cuando la vimos en el cine, la verdad que encajaba perfectamente, porque sí. Es el tema que sale en los créditos y en una escena que hay una hoguera, así muy todo muy chamánico. ¿Habéis visto la película posteriormente? Sí, sí, sí, sí, fuimos al estreno, nos estuvimos ahí viéndolo en pantalla grande, que fue invitaron. Poder ver tu música en un cine, a volumen de cine, y pues, la verdad que sí, que bueno, ya curioso. La estáis recomendando también la película, claro. Sí, sí. Bueno, es el problema es que esa película, yo creo que la productora le pegó unos hachazos guapos. Sí, creo. Porque hay escenas que dices, ¡ay! El director aquí te han cortado con tijera. Sí, sí. Lo que suele pasar en las primeras pelis de directores noveles. Pero la película tiene una imagen muy guapa y la verdad que los actores la hacen también muy bien. Y el maquillaje es increíble. El maquillaje es muy bien, ¿verdad? Que si no duermes en el sofá. ¿Este tema, Billis, en qué parte de la película se puede escuchar? En la mitad. En la mitad. En el momento... Más álgido, ¿no? Más álgido. Bueno, pero nos quedamos un poco así, ¿no? Congelados, como es la música. Vuestros conciertos, hablábamos antes de sesiones DJ y tal, a propósito de lo que vais a hacer después, pero de lo que vais a hacer después de que toquéis todas las bandas en Burlitzer hoy. Lo que hacéis vosotros, hombre, imagino que lo lleváis ensayado, pero puede dar lugar a la improvisación, ¿no? O medís bien el tiempo de lo que tenéis que hacer. Bueno, hay una medida, más o menos. Hay unas partes y nos tenemos que ceñir a X cosas. Pero a veces, según el momento, según el público, según lo que hayamos vivido antes, según muchas cosas, pues puede generar. Que eso nos ha pasado al final de conciertos, que ha sido todo, venga, todo arriba, todo el volumen arriba, todo arriba. O al contrario, acabar muy drones, muy... Cuando tocamos con Wolf Eyes, por ejemplo, el final del concierto no tenía nada que ver con lo que habíamos ensayado, porque como realmente no nos oíamos muy bien, acabó en una cosa que estuvo muy bien, lo que, vamos, el técnico yo creo que nos odió durante semanas, seguramente. Sí. El técnico de sonido. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué es ese superfuzz ese que cuando lo pisas me peta todo? Claro. Bueno, además la pregunta típica, siempre los técnicos nos dicen, ¿pero esto es así? ¿Eso tiene que sonar así? Y claro, ¿cómo le explicas que sí? Que tiene que sonar al roto. Roto, cabrón. Roto, o extremadamente roto. Oye, vais a tocar con una formación distinta en esta ocasión porque... una baja, ¿no? Ha habido una baja, Quique, se marchó, ¿no? Quique sí, no me seguía la... Quique es una persona muy especial, a la que queremos mucho, y durante la grabación del disco que hicimos en junio, él como que no... empezó a desconectar un poco de la dirección que tomamos en esa grabación, y él es una persona muy auténtica y muy... sobre todo muy asociada al noise y a toda la... cultura que está en torno a la música experimental, y de repente al grabar en estudio conseguimos un sonido pues mucho más tangible de alguna forma, y todo tenía sentido, tenía mucho más cuerpo, tenía mucho más lógica todo lo que sonaba, y a él no le gustó mucho, básicamente. No. Aparte él tenía sus historias personales y tal, y claro, llegó un momento que realmente había que hacer un punto y aparte y bueno, con el tiempo pues ver qué iba a pasar. Y lo curioso es que no, en vez de tirar a coger a otra persona pues a que hiciese lo mismo, pues decidimos directamente meter un percusionista. Entonces en vez de... nos quitamos una parte angular del sonido, que era todo lo que lleva Quique, que lleva unos aparatos que solo tiene él, básicamente... hechos para él, la mayoría, y que él los toca de una forma que nadie los toca, porque él es autodidacta totalmente con todo eso. Entonces hemos perdido una parte muy importante de nuestro sonido, pero bueno, lo hemos... Sí, ha cambiado de otra dirección, ahora con Fer, pues él tiene un set, no es el típico de batería, es muy rollo industrial, muy... pues como tienen Collapse o cualquier grupo de estos ahora de Cold Springs y tal, uh-huh. Y mucho más industrial. Y son dos Goliaths, no tenemos bombo, no es una caja que no es una caja, que es como un timbal realmente. Sí, es mucho más ritualístico. Mucho más ritual. Ahora es una, incluso un poco más Doom, por decirlo de alguna manera. Y principalmente, ¿cómo os quedáis cuando os dice no quiero seguir por este camino? Porque, bueno, por las circunstancias que os comenta. ¿Y cómo sois de rápidos a la hora de... y de dónde sacáis a Fer? Pues ha sido así, fue un poco... Sí, digamos que todo el rotura pasó en verano, que los veranos en Madrid además son bastante desérticos, y yo estuve, Fer toca en una banda que se llama Reserva Espiritual de Occidente, Reo, que está muy asociada también a todo el neofolk y todo el pues, Swans y toda esta parte de la música... Y me fui con ellos a tocar en Galicia, al Liceo Mutante, ahí en Pontevedra, y les puse el disco que habíamos grabado, y Fer le dijo, tío, yo quiero tocar con vosotros, quiero tocar aquí, quiero tocar aquí. Y él justo vive a dos calles del local de estadio. Entonces le dije, bájate y probamos. Y funcionó a la primera, y vamos, creo este va a ser el segundo concierto con él, y nada, todos felices. O sea, él no tiene proyectos paralelos. Él toca en Reo. Toca, ¿no? En Reo. O sea, tiene una con su cosa, vamos, una historia. Sí, sí. Y... viene a tocar en un grupo que se llama Super Cadáver también. Asesina, creo que tiene Asesina, otro grupo. Sí. Él es una persona muy, también muy ecléctica. Es más joven que nosotros, tiene 24 años. Entonces aporta otro punto de vista diferente, mucho más fresco y no tan carca como tenemos nosotros la vista. Sí. Que nosotros venimos de esto es Doom, pues es Doom, esto no sé qué, no sé qué. Este pues, está escuchando los Guns N' Roses y le da igual. Ya no sé, yo en la vida me pondría los Guns N' Roses, por ejemplo. Hombre, yo sé que tú puedes sufrir escuchando determinada música. Bueno. Aunque, por ejemplo, en la época del cuando ibas al Rockburg, en Tilburg, en el Little Devil, ahí ponían un poquito de todo. Madre mía. La Haikyuu que... creo que le daba igual a Pumba. Ay, igual, sí. No, allí nos lo hemos pasado muy bien, allí, ¿eh? Madre mía, nos lo abría para nosotros directamente. Bueno, volviendo a otra pequeña sala, Little Devil es muy pequeñito, hacen conciertos también allí. Sí, sí. Pero Burlitzer, yo recuerdo la estampa del año 2017, cuando tocasteis con Gold en la Burlitzer. Uh-huh. Era completa oscuridad lo que hicisteis vosotros. Bajasteis a un segundo plano, a la parte de la pista, todos los tinglados que teníais, y estabais colocados pues de forma enfrentada, mirándonos unos a otros, y allí se montasteis la de Dios aquel día, ¿no? Luego tocasteis después en el Sol. Aquello fue el 28 de febrero de 2017. Y luego tocasteis en el Sol, en marzo. Wolfeye, sí. El 28 de... Otro grupo de referencia, o sea, para todos. Para nosotros. O sea, entonces, quien tenga esas referencias, ¿cómo va a ser el concierto de hoy? ¿Qué habéis cambiado? Porque habrán cambiado todo, cosas. Ha cambiado todo un poquito, pero bueno, la esencia es un poco la misma. Realmente, hoy intentaremos tocar abajo también. De hecho, siempre hemos tocado abajo en el Burley. Y realmente lo que hay es más ritualismo ahora. Lo único que ha cambiado es eso. Hay partes de ruido, hay partes con más ritmo ahora, porque ahora mezclamos caja de ritmos con batería real. Y es todo un poco más ritual, más doom o más... no sé cómo llamarlo. Pero vamos, la esencia es un poco la misma. Lo único que no hay tanto... digamos que antes era todo el rato mucho ruido. Ahora hay partes, subimos más, está todo como más contenido. Ahora hay partes que son muy tranquilas, de hecho ahora yo casi todo el rato toco la guitarra, rollo muy noise, no hay casi acordes, es todo ruiditos y tal, pero bueno, todo como más ritualista, más denso, hay alguna parte que son más densas incluso. Denso. Más tensas también. Pumba está con el bajo, pero sí. También sacas cadenas y cosas. Ese más las cadenas. Hoy no creo que la saque, ya veremos cómo se porta la gente. He visto instrumentos ahí, iba a decir de percusión, bueno, instrumentos para hacer sonar ahí lo que sea, ¿no? Sí, hoy llevamos algunas cosas con muelles, llevamos cositas. Sí, muy a los Strunsenden Neubauten. Sí. Vamos a escuchar algo de Lazarus, esto de Bardo. Perfecto. Va a estar ahí representado, claro, esta noche. Sí, sí. Bardo, yo creo que. Bueno, además, hoy viene. No sé si lo puedo contar. Sorpresa. Hay una sorpresa hoy. Se te ha escapado. Bueno, una persona que sale en esa canción que canta en esa canción va a estar ahí en el concierto. Seguimos en Mr. Virus. Nos quedamos un poquito más de la hora habitual para complementar una entrevista interesante. Para los que queréis descubrir a Lazarus e ir esta noche a verlos a la sala Burlitzer. Thank you. Bueno, pues esto es sonido ambiente, o sea, es el ambiente de Lazarus, ¿no? Violencia. O sea, violencia. Pasa que esto coge muchísima más fuerza cuando se hace en directo, ¿no? Sí, en directo, de hecho puede sonar igual o no. Pero bueno, puede sonar igual o no, pero lo que hacéis vosotros es ir a la sala y probar de que las cosas suenen, de que estén enchufadas. Sí, realmente suenan, no hay ningún problema. Lo que da más problemas igual ahora, que antes no nos pasaba, era el tema de la batería, del set este de percusión que llevamos, pero bueno, tampoco... También intentamos que el concierto sea cercano al público, para que no haya que disfrazar mucho de sonido de PEA y tal, porque casi todo va por PEA, mi parte, digamos, el bajo va como un grupo de rock normal y la percusión igual va por normal como cualquier otro grupo. Y cuando os encontréis que algo está descompensado alguno pues de los amplis... Pues intento arreglarlo si puedo, pero a veces es difícil. O sea, quiero decir, ¿os da más energía o más enfado, más furia? Porque los conciertos son de desgaste. O sea, sí, sí, sí. Yo os he visto, ¿no? Y es como que de repente una vez que empezáis... todo va para arriba. Seguramente que vuestro cuerpo, las pulsaciones y todo se revoluciona, ¿no? Sí, sí. De hecho, voy a ver qué pasa, porque al ser todo tan... ajetreado puede acabar en caos absoluto hoy, seguramente. O sea, vuestra definición como música es caos. Sí, bueno, el caos también es un poco ordenado realmente, porque nosotros, hay momentos que ya cuando veo que si la cosa se nos va a ir de madre o por el sonido, por lo que sea, o porque a veces se satura la PEA o por lo que sea, o porque no, hemos probado algo y en el momento no está como tiene que sonar, yo directamente lo que hago es subir volúmenes y que sea lo que Dios quiera. Y mágicamente siempre funciona, siempre nos de hecho no hemos tenido nunca problemas tampoco ni con ningún técnico porque nos hayan dicho, oye, ¿qué estáis haciendo, locos? Porque tampoco es algo tan... es una música muy agresiva y el sonido no es un sonido agradable al oído que no estás acostumbrado a oírla. Entonces, es una agresividad, pero no es una cosa de que te volumen atroz. Denso, por ejemplo, esta noche, el volumen que va a haber sí que va a ser un volumen atroz. Pero nosotros es un sonido más bien agresivo y desagradable en algunos momentos, ¿no? Sí, la idea. Ah. Incomodar. Bueno, incomodar. Eso es Cernunnos, ¿no? El Señor del Bosque. Es un poco el contenido, con temas densos, algunos más largos que otros, ¿no? Hoy tocaremos uno de un tema entero de 30 minutos. Sí. 30, o sea, 40. Es viaje. Un viaje absoluto, ¿no? Pero bueno, yo cuando os he visto también ha sido un poco así, ¿no? O sea, siempre es así. Siempre es así. Nosotros tiramos millas. Tiráis, enlazáis de una manera que no dejáis al público, no le dejáis que os aplauda, ¿no? No vamos a ver. Vosotros mirar y pasear si queréis por la barra, pero. La verdad que es divertido porque a veces miramos la cara de la gente y hasta nos reímos tocando porque la cara de la gente a veces es, por ejemplo, cuando tocamos con Tundra, recuerdo la cara de algunas personas que... El aniversario del Burley. Sí, tocamos con Tundra, tocamos abajo también, y la cara de algunas personas era increíble. Pero en el fondo les gusta porque les mueve algo. Entonces hay algo que dicen, joder, ¿qué están haciendo estos? Me tiene aquí. Entonces eso es lo que nos extraña, claro. Pero nos engancha también a seguir tocando, ¿no? Pero yo creo que cuando veis, miráis las caras de la gente y tenéis delante esos rostros, es porque es el reflejo seguramente de que ellos están observando las vuestras. Claro, claro, sí. Eso es de hecho de lo que a mí más me gusta, porque realmente tienen que flipar y decir, ¿pero qué están haciendo? Porque habrá gente que lo que dice Pumba, que le mueva por dentro, pero que realmente no sepa si le gusta o no le gusta. Porque yo creo que hay experiencias así, a mí me ha pasado con muchos grupos de noise, de industrial, que realmente no sabía si me estaba gustando o no. Te estaban tomando el pelo. O me estaban tomando el pelo, que hay mucho experimental, mucho el señor Steve O'Malley de Suno, que cada dos por tres traga un disco, por ejemplo, y hay unas cosas que son muy buenas y otras que tienen un rostro que no se lo cree ni él. Y así que tiene un castillo en Francia, el cabrón. Hablamos de Suno. Sí, sí. Bueno, Suno que... A mí Suno me gusta mucho, hace muchos años. Cambia, no toca siempre la misma tonalidad, ¿no? Sí que cambia, está muy estudiado. Para gente no, realmente yo los vi en una época que a mí me gustaba más, que era la época que realmente te desmayabas, o sea, que te caías al suelo. Y luego los he visto en un Primavera Sound. Ahora lo han hecho más orgánico. Lo han hecho todo diferente. Pero para mí es una banda que ha innovado, realmente ha innovado dentro de la música, porque nadie ha hecho absolutamente, nunca nadie ha hecho lo que ha hecho ellos. Earth. Bueno, Earth, pero no. Pero a mí, o sea, yo en Primavera Sound no estuve, o sea, si uno los he visto en Rodburg, los he visto en Caracol, los he visto en otras ocasiones, ¿no? Pero en Primavera Sound que cuando tocaron allí, a mí me han dicho que la gente se asomaba por el ruido que sonaba allí a ver qué coño pasaba, ¿eh? Y, claro, y decía, pero ¿qué es este sonido? ¿Dónde viene tal? Yo la primera vez que los vi fue en Primavera Sound, cuando tocaron el Green Mode, y los odié. Y era de mis bandas absolutas, de hecho, Lazarus tenía mucho de eso. Aquello fue una... Y veía gente que yo, para mí, eso era la banda más oscura del mundo, que el tío había grabado en un ataúd, era como... Y veía gente del público del Primavera Sound comiéndoselo con patatas sin chanquetas verdes, sin con camisetas amarillas. Porque sí, y no me gustó nada, los odié mucho. Ese día, de hecho, Iván terminó tirándole salchichas al Mali, sí. Bueno, Mali, haciéndola así en la cara, de qué cara tienes y tal. Yo también en el Road Band, cuando fueron curated, le paré y le dije, tío, eres un cara dura, yo muy pedo también. Y me han indignado mucho, porque han significado mucho. Pero yo creo que ahora están en un punto que lo tienen todo más redondo. Lo tienen, en directo lo tienen mucho más cerrado y se lo curran un poco más. Pero bueno, es que aquí es que en España no pueden tocar, porque la ley no les deja. Por contrato tienen que tocar a 120 decibelios, creo que es, y eso es un avión despegando, y no hay una sala que te deje. Bueno, el Caracol lo hicieron. Pero porque el técnico hizo así guiño guiño y se lo coló. Y sí, ¿verdad? Sí, y estuvo aquello bien, pero aquello era como una obra de teatro, el más absoluto de los silencios. Como hablaras o fueras a la barra a pedir, la gente se te volvía y te decía ¡shh! Es curioso, ¿eh? Lo que no pasara en ningún concierto. Es curioso, ¿no? Y además, claro, se puede tirar no sé cuánto tiempo con esas frecuencias, ¿no? Con esos sonidos. Bueno, es una levitación. Hay que meterse dentro, ¿eh? Si no, la gente no lo entendería. ¿Haríais algo? ¿Gustaría compartir, hacer algo con The Book, con Kevin Martin? Bueno, sería interesante. Este hace cosas con mucha gente. Sí, el tío. Yo habla con él porque por fotos que le hice con Dylan, el proyecto que tienen Dylan Carson y él, les hice fotos en Road Band y les gustaron mucho y se las cedí y tal. Pero, y el tío es muy fan de todo este rollo, pero creo que estamos en otro. Es que no, ellos son ingleses, tío. Es que ellos viven en su mundo. Uf, y desde esta noche ya. Yo, pero, mira, me gustaría en marcha. Exacto. Y no, me gustaría colaborar con abrir un poco las puertas de estilos con Lazarus. Meter algún rapero, a mí el rollo Dalek y todo eso me gusta mucho, pero claro, es que lo que pasa en España y en Madrid es que todas las subculturas están muy alejadas. Nosotros venimos del metal ambos en la banda, pero es que hay mucha gente haciendo cosas parecidas que viene de otros mundos y echamos de menos esa unión, porque cada vez conozco más gente que está en la misma línea viniendo de puntos diferentes, pero no hay nadie que recoja eso. Están todos la prensa atontada con otro tipo de músicas ahora mismo. Pero creo que están pasando cosas muy interesantes y poco a poco estallarán, porque la gente quiere escuchar cosas nuevas y no todo el mundo escucha eso. Se cansa la gente de escuchar... Oye, no sé si es vuestro rollo, pero antes escuchando lo que llamamos, a mí me llevaba un poquito a Ceal and Ardor, por ejemplo, que es más hacia el blues, pero con una mezcla de black metal, con un poco ahí de todo, paranoia, ¿no? También muy bien hecho, muy coral, ¿no? Digamos que vosotros estáis dentro de esa historia. Somos musical. Somos personas que escuchamos mucha música, entonces... Pues probablemente el directo de hoy esté un poco cerca de ese rollo más, porque hay más guitarras ahora. Podría ser. Pero como tampoco nos cerramos a... Igual dentro de tres directos o cuando grabemos otra vez, pues nos da por hacer riff black metal. O es que nos dan o como igual. O meter una voz femenina. También, que es una cosa que hemos pensado muchas veces. O no sé, muchas cosas. No, realmente no nos cerramos a nada, porque la gente, sobre todo del industrial, del experimental, hay como cosas que son como... Y del metal igual. Que es como... Fuera, grupos como Full of Hell y hay un montón de bandas, o The Body, o toda esta gente, les da igual hacer un disco de electrónica que uno de... Ahora se junta con Lengua Ignota, los de Full of Hell y tal, que... Puede salir bien o puede ser una tremenda tomadura de pelo. Sí, ¿sabes? Lengua Ignota, que está confirmada para el Primavera Show. Sí, sí. Y la gente va a alucinar allí con Lengua Ignota. ¿Os gusta Lengua Ignota mucho o poco? A mí me gusta. Me parece que es un... Se ha dado tres opciones. Mucho, poco o nada. A mí me gusta mucho. A mí me gusta. La gente la ha puesto a parir porque... Pero bueno, tampoco hace nada nuevo. Lo que hace ya se había hecho. Lo único que ella lo ha hecho muy bien. La chica canta muy bien, toca, hace y se lo curra. Lo único que, claro, está el rollito este del hype de que la chica rubia... y ya está, ya se la han crucificado por eso, realmente, mucha gente. Porque ha salido en medios pues más modernos que no son de ese estilo. Entonces ya no es... Ella no hace industrial o no hace no sé qué. Pero yo creo que a ella le da completamente igual todo eso. Mira, yo soy muy fan del último disco de Lana del Rey, por ejemplo. Además, lo dices sin tapujos. Lo odian mucho en Mondo Sonoro. La odian, ¿no? No sé, pero vamos, a mí me lo escuché por curiosidad, porque la han puesto en Brooklyn Vegan, que es una web americana, pusieron de mejor disco. Y el de Waste Blood también, discazo. Pero claro, es otra movida. Sí, bueno, pero hay que escuchar de todo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Pero está bien que saques esas referencias, ¿por qué no? Chelsea Wolf también. Bueno, pero Chelsea Wolf... Pues está en el... A mí me gusta, aunque hay gente que dice que con lo último que ha hecho que es más, ¿no? Pero está en la línea de estas chicas, pero, ¿no? Chelsea Wolf me... No sé, gusta. Ya te digo, somos muy eclécticos. A mí yo estoy enganchado ahora también con el spiritual jazz a saco y el Iván es que está con el green que no caga. Te lo ha pasado ya... O sea, tú imagínate, los que nos hemos juntado. Oye, hay un festival que hay cerca, en Portugal, que se llama Barroselas, que va ya unos cuantos años, yo suelo ir también en las últimas ediciones, y creo que sería una cosa interesante vuestra ida allí, ¿no? Vuestra apuesta de largo, ¿no? ¿No la habéis contemplado? Donde nos llamen, unos bocatas y dónde dormir. Sí, sí. Y... Pero no habéis llegado a conectar con ellos. Realmente es que Lazarus no picamos muchas puertas, ni llamamos, ni enviamos, ni... Cuando van llegando estas cosas las cogemos y ahora igual cuando saquemos el disco pues habrá que hacer unas enviadas para tocar. Y además que el disco que hemos grabado en estudio es una propuesta mucho más seria de lo que teníamos hasta ahora. Entonces nos vamos a sentir mucho más seguros de mostrar lo que hacemos. Claro, las grabaciones de noise y experimentar normalmente son para la gente que de festivales que escuchan rock, metal, que son producciones de la hostia, con unas panoramas, bueno, es otra historia. Tienes que darles una grabación que suene. Porque claro, si les das una grabación normal que yo escucho de grupos de noise que me compro, de industrial, van a decir, joder, ¿qué coño es esto? Se ha roto el radio, le pegan al cassette, ¿sabes? Nos ha roto esto y no. Y esta grabación ya tiene un sonido que es el de Lazarus, pero es más accesible para oídos que no estén acostumbrados a según qué sonidos más extremos. Ya que es que la gente no... Realmente, fuera. No están acostumbrados. Si quieres, cerramos. Vamos a tocar con Big Brave, que es una banda de Southern Lord. Muy, muy, muy, muy guay. A mí me encantan. Y vamos a tocar el 30 de abril en el Burlitzer, otra vez. Y mira, pues ahí supongo que la gente del rollo pues nos descubrirá... Bueno, pues antes de marchar, de cerrar también, recordar los horarios de las bandas que estaréis ahí en el Burlitzer dentro de unas horas. También me gustaría que dijerais a la gente cómo puede localizar vuestra música. Lo próximo que vais a sacar, ¿para cuándo está? No sabemos. Estamos ahí esperando a ver. Primavera, esperamos. Sí. Pero que está ya gestado. Sí, sí, ya está grabado, está masterizado. Nos falta la portada. Portada, estamos ahí con la portada. La vas a hacer, Sergio, ¿no? Sí, la haré yo, sí, sí. Se va a ir a otro cementerio paranormal. Queremos liar también a Rodrigo Almanegra de Crosset, que es el que también ha hecho pues, cosas para Menra y tal. Es un ilustrador muy guay. Y algo saldrá chulo. Algo saldrá chulo. Oye, ¿y luego de quién nos rodees para hacer estas cosas? ¿A nivel de producción, de mezcla? Pues Ojo, la verdad que grabamos con Ojo y es difícil ir a un estudio y enseñarle lo que vamos a hacer, porque claro, nosotros grabamos locuras. Grabamos chapas de hierro cayendo al suelo, piano desafinado, locuras. Mi bajo, yo lo grabé con dos pantallas enormes que se escuchaban en dos manzanas del estudio, en Usera. Está grabado todo de una manera un poco peculiar. Claro que en un estudio, si vas igual y les explicas esto, directamente te dicen, ni de broma, vamos a hacer esto aquí. Pero Ojo... Y Ojo sí lo entendió. Y la verdad que lo clavó. La verdad que es la grabación, de momento es la grabación que mejor ha quedado para nuestro gusto, vamos. Bueno, Lazarus tiene su página en internet, tenéis vuestro Bandcamp también donde pueden seguir Spotify, no sé si... Apple Music, o sea, Tidal, todo. Lazarus con su H intermedia, para que la gente no se pierda ahí un poco. Vais a estar a las 11:30. Sí, por ahí. Antes de nosotros tocan Wick, que también es un grupo que recomendamos, si queréis ir para allá. Concierto de antes, Sí, que no tiene nada que ver con no él. No tiene nada que ver, pero se habría que pagar dos veces. Sí, pero vamos, claro. Que decírselo a la gente, ¿no? Si nos lo dicen, hacemos un 2x1, lo que sí, claro. Sí, que están muy empeñados. Pero vamos, que merece mucho la pena ver a Wick, que es un grupo así de hardcore con gente de Attack of the Brain Eaters y de Wild Animals y tal. Y pues, de hecho, compartimos local con uno de ellos. Y, o sea, estamos todos hermanados, ya lo sabes. Bueno, estáis abriendo el campo para que haya una próxima visita más adelante y hablar más de música y de muchas otras cosas. Porque Lo que quieras las conversaciones con gente interesante como vosotros. Después, ya en vuestro concierto, vais a estar abriendo, como decía. ¿Qué vais a hacer? ¿Una hora y...? No, nunca tanto. Nosotros, como mucho, tocamos 35... ¿No vais a llegar a...? No, me parece... Una hora es una... Una aberración. Un castigo. Más aberración todavía. Es un castigo más que una... De hecho... Que no te termina aburriendo. Claro, los grupos que tocan... cuando tocan una hora es uno, yo creo que la gente... Pero bueno, tenéis material para hacer una hora. Y podríamos inventárnoslo, si no... Vamos a ver, estáis perretes ahí. Bueno, estáis en la línea de lo que hacéis habitualmente. No es vamos que, a, sí. No siempre vamos hacemos 30-35 minutos y la gente se queda bien y nadie sale corriendo. Ok, ¿habrá oscuridad? ¿Velas va a haber? No, pero hoy, bueno, no lo sé. A lo mejor. Ya veremos. Hoy llevamos luces, llevamos cositas. Sí, hemos invertido en luces. Hemos roto la hucha, hemos dicho, venga, va. Lo loco. Bien. Y luego, aparte de esto, ¿habrá algún invitado que estará por ahí rondando? Sí, habrá una sorpresita al final. Y habrá también objetos que suenan, ¿no? Sí, habrá cosas por ahí también, sí. Habrá cositas hoy. Vale. Y luego, ¿serán Denso o Fos los que toquen a continuación? Fos. Fos los segundos y Fos, Denso que vienen de Canarias. ¿Qué vamos a destacar de este concierto? Que sepáis que pues, ocurra. Principalmente viene Robe, que es el capitán de la Choza Fest. Y que nos hace mucha ilusión que venga y que toque con... Sí, sí. Con nosotros y... Claro. Y Denso igual, Denso... Esos son amigos, Álvaro son es otra persona que muy importante en el underground del sur, ajá, que ha llevado muchas bandas de allí y tiene es gente de alguna forma que aporta y queríamos unirnos todos. Y ellos traerán su propio equipo. Sí, sí. Como es lógico, ¿no? Y algunos mucho más pesado que otros, ¿no? Pues la última vez que le monté yo un concierto que fue en la Rock and Pop, de los últimos conciertos que se hicieron ahí, yo el día siguiente me tuve que tomar un Voltaren de esos ahí, casi pinchado, vamos. Vienen con 6 pantallas. Me estáis animando para ir. Bueno, me estáis animando para ir, sí, está claro. Con tapones. Pero para quedarme, además. Porque ellos, claro, con tapones, sí, sí. Yo llevo tapones. Hombre, realmente siempre. Lo de hoy va a ser una experiencia... Los que no estén acostumbrados a ese tipo de conciertos van... O les va a encantar o no van a querer venir nunca, nunca más. Bueno, os conocéis... todos los que estáis tocando esta noche ahí, ¿vais a repetir esta escena en otra ciudad? Pues estaría muy bien, la verdad. Es complicado porque, a ver, más que nada porque unos son de Canarias, en Málaga, cuadrar, pero todo se puede hacer. Todo. Seguro que es el principio de una bonita amistad. Sí. Bueno, pues Sergio Albert, Iván por Lazarus, gracias por venir. Que la verdad es que se aprende mucho con vosotros, Fuera. Fuera de los micrófonos, en las salas, en las calles. Aquí nos tienes, para lo que quieras. De aquí. Que nada, que esta noche, que dentro de un rato... Nos vemos. Que rompáis todas las estructuras que la gente lleva planificadas en mente. A romper las botellas del Burley. Se va a quedar el Barón Dandy, el de al lado. Las botellas de Barón Dandy se le van a caer. Primero la del Burley, luego la del Bourbon. Y luego a pinchar. Hasta las 6, supongo ya. ¿No? Hasta que no dejes. Hasta que os dejes. Bueno, pues hasta la próxima. Nos vemos luego dentro de un rato. Yes. Ok. Gracias. Nos vamos. Hoy nos hemos alegrado un poquito más de la cuenta, pero ha merecido la pena, sin duda. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. El viernes que viene estamos de vuelta con más cosas que descubriros. Así que no lo perdáis. Ya lo sabéis. Hasta pronto.